gracias a ustedes los sueños son realidad. Hoy es un día especial y con ustedes queremos cantar. Júbilo, más alegría, amor y esperanza. Júbilo, todos ustedes son nuestra familia. Júbilo, soy Juan de Dios y Kimberly Loaiza. Lo que empezó desde hace un año, les agradezco de todo corazón, porque nosotros han confiado y decidimos regalarles esta canción. Déjenme les cuento que por ustedes todo daré, y a todos juntos siempre mi gran amor les regalaré. Y déjenme decirles que por nada del mundo yo los cambiaré. Se lo repito una y otra vez para que no olviden que aquí estaré. Vamos juntos a dar la vuelta por todo el mundo, es nuestra meta. Que nadie diga que tú no puedes, deja el temor, así que ahora intenta. Hoy es un día especial, gracias a ustedes los sueños son realidad. Hoy es un día especial y con ustedes queremos cantar. Júbilo, más alegría, amor y esperanza. Júbilo, todos ustedes son nuestra familia. Júbilo, soy Juan de Dios y Kimberly Loaiza. Júbilo, no sé cómo expresar para agradecer su amistad. En las buenas y malas están, son parte de mi vida y los quiero. Sin ustedes mis niños no puedo, quiero darles todo lo que tengo. Sus comentarios leo todo el tiempo. Juntos podemos nuestros sueños alcanzar. Hemos logrado tanto gracias a ustedes por darnos tanto amor en las redes. Quiero que en mi corazón se queden Team Juki para siempre. Hoy es un día especial, gracias a ustedes los sueños son realidad. Hoy es un día especial y con ustedes queremos cantar. Júbilo, más alegría, amor y esperanza. Júbilo, todos ustedes son nuestra familia. Júbilo, soy Juan de Dios y Kimberly Loaiza. Júbilo, Júbilo, el Super Trucha. Júbilo, Katia Blog. Júbilo, Francisco Elio B. Júbilo, Team Juki. Gracias por este gran año. Sin ustedes, nada hubiera sido posible. Siempre serán la mejor familia de todo el mundo. Familia Juki Love.